soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. El día de hoy, un clima medio extraño porque en las calles está pues un poco nublado, con vientos, pero bochornoso. Igual que esta cabina, productor, cuando entré aquí, supuse o pensaba en un clima apto, ¿no? Acorde a las instalaciones de esta cabina de radio o esta trinchera que llamamos Resistencia Radio, donde el productor creo que pasó todo el día y siento un bochorno. No sé qué estabas haciendo exactamente, productor, pero se siente muy calurosa esta cabina. No sé. Ahorita lo encendemos. Sí, gracias, productor. Eres muy amable. Que si no lo puedes subir tanto, estaría perfecto a ese aire acondicionado. Gracias, gracias. El día de hoy tenemos un especial que preparamos durante, pues, cada vez que se nos ocurre dejar esta cola de playlist preparadas para cada día de la semana, que hacemos programa todos los martes a las 7 en esta hostilidad. Y el día de hoy tenemos el especial hashtag hostil en español, hashtag hostil en español, el cual va única y exclusivamente, ya saben la dinámica, con canciones de rock en español, bandas y grupos, solistas y demás, que tienen que ver con el idioma hispanoparlante, ¿no? La ñ al principio de todo. Y esto como una, pues sí, este bajón que hay después de lo que sucedió y aconteció en el Vive Latino, a los que estuvieron por allá. Y pues ahorita le traigo chismecillos también acerca de prensa. Y nosotros no estuvimos por allá, no tuvimos transmisión ni nada. Seguramente muchos de los, o algunos de los que conforman la plantilla de Resistencia, estuvieron pues soportando el calor, las horas arduas de clima extremo, caminata, parados muchos de ellos, y bueno, obviamente escuchando mucha, mucha música en este festival ya clásico, que año con año nos trae pues buena música, nos trae nuevas cosas, y de eso vamos a hablar un poquito dentro de esta hora que tenemos para todos ustedes en este hostil. Y así comenzamos la hostilidad aquí en Resistencia Radio. Oídos brutalmente, pero brutalmente libres. Bienvenidos todos ustedes. Un segundo de su tiempo es una eternidad. Un suspiro de su aliento es un llanto abismal. Un amante en abandono, ¿quién va a regresar? Es ofrenda y colmo de la triste humanidad. Con un ser converso de otro universo. Algún día te dejaré, por siempre de buscar, lo digo porque sé. Nos vamos a encontrar en un púrpura atardecer que no se apagará. Todos van a ver un nuevo principio, un encuentro del tercer tipo. ¿Dónde se se oye pasar? ¿Quién sabe de dónde proviene y dónde irá a parar? Así es andar, así es la libertad. Algún día te dejaré, por siempre de buscar, lo digo porque sé. Que no se apagará. 2007, la banda mexicana Enjambre lanzaba el disco Imperfecto Extraño, de la cual se desprende esta que se llamó Tercer Tipo, sonando en Resistencia Radio, aperturando las hostilidades en este espacio que es para todos. Sean, oh hermanos, bienvenidos a esta misa satánica, que martes a martes a las 7 de la noche abre sus puertas de par en par esta iglesia hostil para todos ustedes. Y sin más ni más, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. No pasa nada, es la pacheques, todo tranquilo. Bajamos los niveles de estrés, subimos y vibramos alto. Recuerden que ya comenzamos la hostilidad, para que puedan sacar, ¿no?, toda la furia, el enojo, el estrés, el hartazgo, todo eso que traen. A base de golpes musicales que trataremos con esta playlist en este especial Hostil en Español, hashtag Hostil en Español, que preparamos tanto el productor como yo para todos ustedes en este post Vive Latino, bajón de post Vive Latino. Y le doy la bienvenida como siempre al compañero inalcanzable, compañero irreemplazable, compañero que seríamos el llanero solitario y su, ¿cómo se llamaba su compañero? ¿Te acuerdas, productor? Sí, el que está, ajá, exacto, llanero solitario, lo estoy buscando, llanero solitario. ¿Y quién era el otro? Y Toro, ahí está, fiel compañero, Sancho Panza y Don Quijote. Obviamente yo sería en este caso Sancho Panza, producto. Tú eres más esbelto, ¿no? Creo que la pandemia, te has cuidado en la pandemia, ¿no? Ya ves que no, aunque los tacos que hemos ido se han afectado gravemente nuestra masa corporal, ¿no? ¿Y habla? Es así. Bienvenido, productor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Ya comiste? No, desayuné tarde. Aunque tengo un poco de... Si me regalas... Es que te lo juro, productor. Llegué, entré a la cabina y se sintió muy bochornoso el ambiente. Gracias por prender el... Muchas gracias por prender el aire acondicionado. Esperemos que no haga ya mucho ruido, no haga mucho ruido y se filtre por medio de este micrófono del otro lado de los parlantes. Saludo a todos. Bienvenidos cada uno de ustedes que estén escuchando o no. Que escuchen programa en vivo o que escuchen la repetición. Bienvenidos a la hostilidad. Desde aquí, desde este lado del micrófono, hasta el otro lado de sus bocinas, de su smartphone, güey, de sus audífonos, no sé. Por el medio que ustedes estén escuchando, bienvenidos a la hostilidad. Creo que sí, me escuchando bien, creo. Espero que sí. Creo que no hay problema ahorita con el micrófono, no tenemos ninguno. Y bueno, el día de hoy ya saben la dinámica, mucho rock en español. Pues haciendo alusión a lo que fue el Vive Latino, no sé si estas bandas que escogimos se presentaron o fueron parte del cartel. Pero bueno, es para que más o menos vayan bajando leve, ¿no? No tan de sopetón. Y bueno, pues recordando algunas estelas de ese festival que año con año ya se convirtió pues en el festival que no puede faltar, ¿no? El infaltable en el calendario de conciertos, fechas y eventos que deben de considerarse para aquellos melómanos, ¿no? Las redes sociales, rapidísimo, @resistemx, @resistemx para Twitter, pueden darnos seguir, like, no, dedito arriba, etcétera, etcétera, por esa red social, y pueden comunicarse directamente conmigo en esa red social, Twitter, @resistemx. Para Facebook, /resistenciaradio, todo el protocolo de Facebook, /resistenciaradio, eso es para que puedan seguirnos en Facebook, e Instagram, el cual seguramente el men, al cual le mandamos un saludo y que nos encontramos de manera circunstancial en una plaza al sur de la ciudad. Te lo juro que si queremos ponernos de acuerdo y encontrarnos en tal lugar, ni llegamos tan temprano, yo creo. Y no nos traemos exactamente en el mismo punto, casi casi apretando al mismo tiempo un botón del elevador que nos llevaba al segundo piso de esta plaza comercial. Así es que un saludo para el men, que seguramente está haciendo brujería o me está siguiendo. No lo sé, ya me estoy espantando. En este es martes maldito de mamut, que por cierto no va a haber mamut porque uno de los colmillos del mamut va a estar en el concierto de Idles el día de hoy. ¿El día de hoy toca Idles? No sé. Ah, veamos. ¿Tú sabes algo, productor? Yo no me acuerdo de la fecha. La verdad es que entre he elegido dormir un poco más o aprenderme las fechas. Y cuando no duermo bien, pues obviamente no retengo información. Sí, el día de hoy, no es cierto. ¿Qué no es mañana? Ah, no. En el Palacio de los Deportes se presenta Idles. A ver, espérenme, déjenme ver las noticias por acá. Denme un segundo. Noticias. Aquí está. No aparece la información. Idles. Ah, carajo, a ver. Ticketmaster. ¿Pero qué no es mañana, entonces? ¿Qué no es mañana el concierto a las 20 horas? Creo que me están engañando estos de Mamut, ¿eh? No lo sé, ¿qué esté pasando? Ahorita le vamos a marcar a Jordán y que nos explique qué está pasando. Porque se supone que el día de mañana a las 20 horas se presenta en el pabellón del Palacio de los Deportes la banda inglesa Idles. De allá de Bristol, con canciones pues que hemos puesto por acá, además de estrenando nuevas canciones, John Talbot. Es que no me lo sé todos los, la verdad es que no soy tan fan, soy más fan de Fontaine's DC, la verdad, para qué les digo. Pero ahorita vamos a marcarle a Jordán y que nos dé la explicación completa, ¿no? Digo, estaría bien. Mientras eso sucede, vámonos con la siguiente canción. Esto nos lo mandaban al correo de Resistencia Radio, que es contacto@resistenciaradio.com, contacto@resistenciaradio.com, donde amablemente las disqueras y buqueros y demás nos mandan material. Mucho de ello lo escuchamos, lo pasamos a programación, que por cierto también es Jordán, nuestro jefe de programación, él escucha y mucho de ello lo captamos para que esté en nuestra rotación y obviamente mucho también de ello esté en las listas que mes a mes llevamos de la música nueva en Resistencia Radio, nuestras recomendaciones que hacemos mensualmente para ustedes. Y esto fue de, nos mandaron de los Rumberos, acompañados de Sabino, llamado Torpe, lo que van a escuchar a continuación. Vamos de menos a más como siempre. Sí, regresa la productora, porfa. Sonrisa. Están escuchando Resistencia Radio, oídos libres. Sí, muy linda tu sonrisa y todo, pero lo que me vuelve loco es esa muela que te falta. Sí, se ve que vas al gym y todo, pero lo que me pone tonto son las llantitas que no van a salir. Rompe los estereotipos que pone la gente, enorgullécete de ser tan diferente, que tus defectos son perfectos para mí. Lo perfecto para mí. Si tú los lavaste, quedaron mojados. Le diste comer tres veces al Genaro. Y el pobre está gordo, se siente mareado. Si vemos una peli, me preguntas por el malo. Tú siempre tienes dudas, aunque todo esté bien claro. Si suena una trompeta, que es que suena en saxofón. Si escucha los rumberos, que es que suena reggaetón. Confundes mezcal con tequila. No te gustan tus espinillas. Te pones 10,000 mascarillas. Ya no peles a tus amigas. Me gustas así como estás. Mamita, que te vas para atrás. Quítate la inseguridad. Lo que más me gusta de ti te lleva. Roncas, babeas, pateas y todo me encanta. Eres perfecto para mí. Y lo que te molesta de ti es lo perfecto para mí. Todos sabemos que es verdad. Solo lo tienes que aceptar. Resistencia Radio. Entre los rumberos y Sabino se llama Torpe los y suena bastante bien. Que pone la gente, enorgullécete de ser tan diferente, que tus defectos son perfectos para ahí está. Y ahora escuchemos a los Planetas. Esta ya es un clásico. Hace un rato que no la escuchábamos. Se llama Cumpleaños Total. Le va subiendo un poquito el volumen a esta tarde. Tarde de martes. Martes de hostil en español. Así el hashtag. Regresamos, no se vayan. We'll be right back. esta aparecía en el disco Una semana en el motor de un autobús del 98. Ahí están los planetas con Cumpleaños Total. Y ahora estamos haciendo este ejercicio informativo para saber dónde anda Jordán, jefe de programación de esta estación de radio. Ahí estamos, ¿eh? Y que nos platique si lo de Aidles es hoy o es mañana. No lo sabemos con certeza, pero esperemos que nos pueda contestar y nos diga qué está sucediendo, ¿no? Ahí está sonando, pero no sé si quiera o pueda contestarnos o no se dé cuenta de que estamos marcándole. Si alguien está por ahí cerca de Jordán, conoce a Jordán, sabe algo del señor Jordán, dígale que conteste el teléfono para que nos explique toda la información. Y si ya está en el concierto, pues obviamente que nos dé, no sé, algunas impresiones de lo que está sucediendo. Pues no, creo que está muy ocupado. Quizás está comprando una cerveza, quizás va en camino, quizás va manejando. No lo sé exactamente. Pero no contesta Jordán, jefe de programación de esta estación de radio, su estación de radio, Resistencia Radio. Que si alguna de las canciones o alguno de los materiales que nos mandan no suena en la programación habitual, pueden culparlo directamente a él. A mí no. ni a gerencia. Él es el único encargado de esto. Pues no, no nos contestó. Ni hablar. A ver si podemos contactarlo un poco más adelante o a ver si puede comunicar con nosotros. Mientras tanto, vamos con otra canción. Esto, ay, qué grande la Elis Paprika. Me parece que es de lo nuevo que estrenó hace poco. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Sí, exacto. Esto se llama Todo se está cayendo, estrenado el año pasado a cargo de la gran Elis Paprika. Y suena de esta manera aquí en el Hostil, Hostil en español, de Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Todavía hay más canciones en español. Oídos libres. Todo se

cada vez que tenemos chance de poner canciones de bandas y proyectos que están sonando allá afuera. Que por cierto también, bueno, pues ya hay un espacio también para eso, que es Nueva Escena, que estrena capítulo cada lunes a las 7 de la noche. Todos los lunes a las 7 de la noche, el programa de José, Nueva Escena, José Sauri, locutor titular del programa Nueva Escena, que presenta propuestas, nuevas bandas, tanto de Mérida, su natal Mérida, perdón, como también de toda la República, y espera, obviamente, que le envíen sus propuestas para que pueda programarlo lunes a lunes en el programa Nueva Escena a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 10 de la mañana. Ahí está el comercial, ahí está la mención. Compartimos eso, ¿no? Tratamos de traer nuevas propuestas para que puedan ser escuchadas. Y al final, ¿no? Sin tanta payola, ¿no? Sin tirarle tantas flores, ¿no? Y tantas espinas, pues la gente decidirá si corre de manera habitual en nuestra programación de Resistencia Radio. Ahí está, creo yo. Pues no quiso contestarnos el buen Jordán. Bueno, no es que no haya querido, ¿verdad? Sino que no sé si escuchó su teléfono, no lo sé. Pero no podemos contactar con él. Ahorita a ver si podemos hacer otro crossroad de otro cruce, pero con el otro titular de este mamut, de este colmillo. Bueno, este colmillo del mamut regordete. Que será con David, gerente de esta estación. Mientras tanto, les platico, tenemos información de que en el Vive Latino el trato hacia la prensa ya fue totalmente otro, del cual aplaudimos y agradecemos bastante. En nuestra época, pues la verdad es que no fue... No sé si estaban afinando detalles, no sé si no le tomaban tanta o le prestaban tanta atención a medio de comunicación. Pero de repente sí era ríspido, ¿no? Nuestro trato con la gente de prensa de Ocesa. Ojo, quisiera aclarar muy firmemente que nunca le hemos tirado al festival. Te puede o no te puede gustar, ¿no? Siempre será polémico cada vez que se presente cada edición, ¿no? Por el cartel, por el día, por el empalmado de las bandas, por lo que ofrecen, por el arte, por cualquier cosa... Será motivo de charla y plática, ¿no? Cada edición del Vive Latino. Que lo que nosotros siempre hemos defendido es que pues el monopolio Ocesa tiene pues las facilidades de poder otorgarnos, ¿no? Conciertos y festivales de calidad. Eso es innegable. Aunque solamente es la única opción, casi. ¿No? Pero en cuanto a nuestro tiempo, cuando íbamos a este tipo de festivales maratónicos, sí era un poco un calvario, ¿no? En el trato, en el clasismo que existe también dentro de la misma prensa, en los compadrazgos que también existen, porque también existen. Y de eso nos encargamos de hacerle frente a este personaje o estos personajes que mueven los hilos de prensa o están encargados de la prensa Ocesa, por lo menos del Festival Vive Latino, ¿no? Y seguramente también será así en otros festivales como el Corona y otros donde estos personajes pues lleven de esa manera el trato hacia el otro. Pero en esta ocasión, en esta edición, me enteré que ya, bueno, había lugares un poco más amplios para poder trabajar. Sillas, mesas, un poco de catering, que eso a veces, me acuerdo de una de las ediciones que fuimos, no había agua y nos pusieron en una carpa donde pegaba durísimo el calor. De por sí el clima es extremo en cada edición. Y mucha gente aglutinada en un pequeño espacio. Y de repente traían por ahí un garrafón de agua y háganse bolas, ¿no? Y parecía la Gestapo dejando comida, ¿no? comida y bebida para... Digo, guardando obviamente sus proporciones, ¿no? Pero así se abalanzaban compañeros, colegas y amigos periodistas a las mesas donde aventaban garrafones de agua y sándwiches para poder comer algo y poder beber algo, ¿no? Y seguir con la labor ardua de muchas horas, tomando fotos, tomando notas, tratando de agarrar la entrevista, tratando de tomar fotografía, la mejor fotografía para nuestros respectivos medios. Eso sucedía en las impresiones que tuvimos nosotros en esas ediciones cuando asistíamos al Vive Latino. Hoy en día pues ya no tenemos ni contacto con esas personas. Creo que al parecer no quieren tener con nosotros nada que ver. Y nosotros tampoco, ¿no? La verdad es que se ha declarado una enemistad, por lo menos de mi parte, para el trato. Y si ha cambiado, la verdad lo agradezco, lo aplaudo. Y ojalá sea así siempre y mejoren las condiciones de trabajo para el periodismo musical. Y también obviamente pues los filtros, ¿no? Muchos que van a estos festivales en nombre de la prensa, pues son fanáticos disfrazados de, pues de medio de comunicación, la verdad. Que entregan un trabajo, o a veces ni entregan un trabajo, solamente van a disfrutar el festival y ahorrarse la entrada y el boleto. Y tener la foto, y tener la mención, y tener la foto con su artista, ¿no? Y fanear, la neta. Muchos luego van a fanear. Así sucede, así sucedía antes, seguramente sucede hoy. No estamos ahí para verificarlo, para dar fe y legalidad como jefe o licenciado interventor de gobernación. Pero esto es a manera personal, nuestra experiencia en algunas ediciones del Vive Latino. Y bueno, pues también algunas experiencias de este enlace que existe de resistencia con estas mafias de amistades y compadrazgos en el modelo de prensa que maneja pues el monopolio ese, ¿no? Espero que se hayan divertido los compañeros que hayan asistido, hayan encontrado mucho trabajo que hacer, mucha información que otorgarnos, que sea diferente, ¿no? A lo que todo el mundo esté haciendo. Estamos, creo yo, lo que se está perdiendo es miradas frontales y diferentes, en diferentes ángulos de la noticia, de la nota, de lo que está sucediendo, para que no sea una calca de todo lo demás, ¿no? Creo yo. Esa manera muy, muy personal. Y pues ahí lo dejamos. Esperemos que continúen así, de verdad, continúen así la gente que esté detrás de los enlaces con prensa del festival y diferentes festivales. Y que siga un buen trato y una buena relación con el medio de comunicación. No para comprarlo, obviamente. Sino porque a veces se puede hablar bien, se puede hablar mal. Tratando de ser lo más objetivo posible. Pero siempre respetando el trabajo tanto de un lado como del otro. Creo yo. En eso radicará la paz mental mínimo para poder dar una buena... un buen comentario objetivo y claro de lo que está sucediendo y de lo que está experimentando en ese momento cada uno de los pues participantes en este bacanal de música y amistad y congregación de gente, aunque se haya olvidado que también estamos en medio de una pandemia, ya era muy necesario. Y bueno, pues qué bueno que muchos se pudieron divertir y estuvieron a gusto, lejos de las chelas de 120 pesos y el calor y el robo de celulares y la poca, que siempre ha sido un problema ahí en el Foro Sol, la poca, que de hecho lo hacen, tienen como interruptores, como estas maquinarias para evitar la señal, que llegue la señal a celulares y demás, ¿no? Se filtre demasiado imágenes y demás del festival hacia afuera. pues hay cosas de acierto y error que han estado evolucionando. Seguramente los encargados de la organización del festival Vive Latino. Pero bueno, palomita, por lo menos esta edición, de lo que me enteré, de lo que me platicaron, de lo que sucedía ya en backstage, zona de prensa y el trato hacia ella. Así es que, por lo menos de este lado, no hay nada mucho que comentar. No asistimos, pero qué bueno que compañeros tengan ya una buena impresión y un buen trato. Ojalá continúe así y ojalá no haya negocios bajo la mesa, ¿no? Ojalá. Vamos con la siguiente canción. Esto que van a escuchar a continuación es de Robot 95 o Robot Fighting Native 95, acompañado de Simpson a huevo. Esto se llama Too Much Flow, sonando en Resistencia Radio. Grandes canciones que tenemos el día de hoy, como esta. Vámonos con esto. Súbele, productor. Gracias. Poco de rap mexicano, hip hop en español, que también acompaña bastante bien en este hashtag especial rock, no es cierto, hostil en español de Resistencia Radio. Quedó así como yo. Ellos maldicen, dicen, pero no compiten, cause baby I got too much flow. Ellos maldicen, dicen, pero no compiten, ¿quién lo hace como yo? Ellos maldicen, dicen, pero no compiten, cause baby I got too much flow. Ey, baby I got too much flow. Ey, después de la ambición viene la traición. Sigo mi propio talón, soy mi propio patrón. Me prendo uno, solo da mi intención. Llegó el niño bonito de todo el salón. He dicho que voy a cambiar, pero es mentira. Aunque quisiera estar vendiendo en la esquina, no te imaginas cómo se movía. Mexicali 13, BGS, Bucanvilla. José Ramos sigue vendiendo a María. No dejes de vender como mi padre me decía. No lo hacen como yo. My flow is Danger Road, la calle elegante, SRO. Oh, oh, oh, oh, no lo dudes, así como yo. Y recuerda que una vez siendo rey, siempre será el rey, motherfucker. Así como yo. Quedo así como yo. Ellos maldicen, dicen, pero no compiten, cause baby I got too much flow. Ellos maldicen, dicen, pero no compiten, ¿quién lo hace como yo? Ellos maldicen, dicen, pero no compiten, cause baby I got too much flow. Ey, baby I got too much flow. Que no sabes hacer esto, les pido perdón. Primero me presento, soy Jorge Alberto, el de la caricatura. Me dicen talento desde que fui una criatura. Putos me decían, no tienes la altura. Hoy los arrebaso, en la escena no figuran. No les hago caso, beso va pa' la basura. No pueden con uno en la pistola, soy locura. Sabera, ha sido todo el año. Esta es mi clase, si quiero los regaño. No hay manera que puedan hacer daño. Ando modo avión, desaparezco, los engaño. Gozadera, ha sido todo el año. Esta es mi clase, si quiero los regaño. No hay manera que puedan hacer daño. Ando modo avión, desaparezco, los engaño. No lo dudes, y recuerda que una vez siendo rey, siempre será el rey, motherfucker. Resistencia. Quedo así como yo. Ellos maldicen, dicen, pero no compiten, cause baby I got too much flow. Ellos maldicen, dicen, pero no compiten, ¿quién lo hace como yo? Ellos maldicen, dicen, pero no compiten, cause baby I got too much flow. Ey, baby I got too much flow. Y desde Mexicali, Kevin Ramón Gutiérrez, mejor conocido como Robot 95 o Robot 95, acompañado del gran Simpson a huevo, esta que se llamó Too Much Flow, sonando en Resistencia Radio. 7:50, 10 minutitos tenemos y vamos a ver si nos quiere contestar el Jere. Que por cierto, tenemos junta al ratito, ya saben, aquí también trabajamos o tratamos de elaborar para llevarles nuevas cosas y mejores cosas a todos ustedes los que escuchan en la mesa directiva de Resistencia. El buen David, uno de los mamut, bueno, uno de los colmillos del mamut, me había dicho que no iba a haber programa, puesto que ya lo estoy quemando, ¿verdad? ¿Cómo me encanta la hostilidad? que no iba a haber mamut porque Jordán se iba a ir de, pues, a concierto de Idles, ¿no? Entonces, vamos a hacer este cruce porque también ya lo extraño. Hace ratito que no platicamos y no compartimos micrófono, tanto productor como, perdón, tanto Jere como yo. De hecho, ya tiene un ratillo que no comparto micrófono con ninguno de los programas. Entonces, a ver si hay algo por aquí. O sea, lejos de estar como molestando en las llamadas, ¿no? Y me colgó. Me colgó el buen Jere. Nada más y nada menos. Qué gacho. Qué gacho. Seguramente está ocupado. Seguramente. A ver si al ratito nos podemos ver y ya platicaremos acerca de lo que sucede. Ahí está. Ahí está el buen David. Bueno. ¿Me escuchas, Chaco? Sí. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo hablaste? ¿Cómo estás? Bien, güey, ¿tú? Pues aquí tenemos nada más y nada menos que al buen Jere, uno de los colmillos del mamut aquí en la hostilidad. ¿Qué pedo? Saluda al auditorio de la hostilidad, mi buen Jere. ¿Cómo andan los hostiles? Seguramente... Buenas noches. Pensando en cosas malas como siempre. Oye, pues mira, tenemos una duda aquí, ¿no? Ya le marqué a Jordán, pero no contestó. Entonces estábamos viendo, descifrando por qué no había mamut o no iba a haber mamut el día de hoy. Además de obviamente platicar contigo, saludarte y hacer este cruce de programas que ya hace un rato no habíamos compartido micrófono, ¿no? Pues la maldita vida de adulto, güey, ¿qué te digo? ¿Cómo? La vida de adulto. Sí, sobre todo tú que ya tomaste vacaciones, ya fuiste y viniste por todos lados. ¿Fuiste a Los Cabos? No, fui a Iztapas. ¿Qué tal? ¿Todo bien sabroso o qué? Sí, güey, todo bueno, todo chingón. Ya merecidas vacaciones, ¿no? Pues mira, vacaciones y no, güey, porque lo que pasó es que a mi novia, güey, mi esposa, como sea, la mandaron allá del trabajo, güey. Entonces aprovechamos, güey, pero yo me la pasé 4 días, güey, cuidando a nuestro hijo. Y pues acabé más cansado que si hubiera... Generalmente que pasa... Se hubiera quedado aquí, güey. Y pasa más a nuestra edad, creo. Sí, pues, o sea, fueron 4 días en una alberca eterna cuidando a un niño de 2 años, güey. O sea, me la pasé chingón, güey, la verdad, sí. Con él, pero pues ya acabé molido. Sí, me imagino. La vida también de familiares es cansada de repente, ¿no? Sí, es cansado. Oye, pues dentro de esto es que estábamos checando que el concierto de Idles es mañana. No, güey, es que hay 2 conciertos. Ajá. Hoy hay uno en House of Band, que no sé por qué carajos. El que te inscribías, ¿verdad? Tenías que haberte inscrito y era gratuito, creo, ¿no? Exacto, güey. No sé por qué el Jordán, güey, va a ir hoy y mañana también vamos a ir, pero ahora sí, mañana yo voy con él. Ah, qué chingón. Oye, qué buena suerte. Una, o no sé qué tratos tiene este jefe de programación con bandas como Idles para estar en el evento de House of Fans, ¿no? Que es muy... O sea, fue sold out en cuestión de minutos. Sí, güey, no sé qué... Algo anda haciendo ahí el... Turbio. Tenemos que investigarlo, güey. La corrupción se va de arriba hacia abajo. Ya le va a caer una auditoría para que se le quite como el SAT. Oye, pues, traté de contactarlo, pero no. Nomás no. No, yo creo que el güey ya está en camino, si no es que ya llegó, güey. Ok, bueno, pues a ver si Sí, el próximo, seguramente el próximo martes, tanto tú como él nos van a estar platicando todo lo que acontece o aconteció en el concierto de Idles. Que yo te quiero decir así, no soy tan fan, soy más fan de Fontaine's DC. Ok, ok. No, Idles es de esas bandas nuevas, o sea, como que he descubierto que me gustan un chingo. Y para que a ti te guste algo nuevo, Jere, es no, complicado, pues, ¿eh? Es muy complicado. Tienen que pasar 10 años para que me guste algo. Mínimo. Sí, no, y aparte también por el rígido control de calidad de gerencia, obviamente. Chale, o sea, todo el mundo que soy romamón. Ah, carachaga, no, para nada, productor. Digo, perdón, Jere. Oye, entonces al ratito no hay mamut. No, pues yo estoy yendo hacia mi casa, no sé cuánto tiempo va a tardar, hay mucho tráfico. La idea del mamut de hoy, güey, era que Jordán lo iba a abrir y yo llegaba a mi casa y ya nos conectábamos, ya le enseñé a hacerlo. Y pues resulta que el güey se le dijo, me voy a ir a Edos. Ok, tú chingón. Ya. Las dinámicas del momento. Sí, exacto. Oye, ¿y tú supiste de alguien que fue al Vive Latino? Que porque ahorita tenemos el especial Hostil en español, entonces, para el bajón del Vive Latino. Para el bajón, no, güey. Mira, la neta sí he estado en estado de conciertos. Aero es el primero que me atrevo a ir, güey. Pero que haya conocido a alguien... Vi un chingo de banda, güey, que fue en Facebook, ¿no? Que la foto ahí del recuerdo, güey, pero no he hablado con nadie. ¿Algún día veremos a tu banda en el Vive Latino? ¿Comprando comprando escenario, pagando piso en el Vive Latino? Comprando jamás. Eso. Jamás. ¿Quién sabe, güey? A ver... Estamos ya muy... Mira, Nuna Park ya no existe. Ahora hay una banda nueva, que somos los mismos güeyes de Nuna Park, pero... Okay. Pero queriendo hacer otras cosas. ¿Están trabajando en algo nuevo los Nuna o algo así? Sí, estamos con un bajista nuevo. Bueno, es un güey que ya había tocado con nosotros la guitarra, pero... A raíz de que falleció Pax, güey. Saludo donde estés, cabrón. Pues este güey se pasó al bajo. Entonces apenas estamos haciendo cosas nuevas. Seguramente van a escuchar o van a escucharse cuando saquen algún material nuevo en el programa Nueva Escena de José Sauri los lunes a las 7. Así es, güey. Espero que el Sauri nos dé su... patada de la buena suerte, güey, como saludado. No, ¿cómo es este güey? ¿Cómo se llamó? Y a ver qué pasa. Oye, pues, entonces, digo, tenemos chance de pasarnos algunos minutitos, porque son las 7:58, a punto de terminar este hostil y nos faltan dos canciones. ¿Quieres despedirte con alguna canción, Jere, para programarla? Y Híjole, pues, ¿qué tienes ahí? ¿Algo mexicanoso, La Barranca, güey, o Zurdo, Guillotina, güey? Va, ahorita busco algo y lo pongo. Mientras tanto, pues, seguramente para el próximo martes, que ahora sí va a haber mamut, van a platicar de todo lo que pasó en Idles, ¿no? Y obviamente en tu bienvenida o tu reencuentro en los conciertos y en las masas, ¿no? Así es, güey, me voy a reencontrar ahí en las masas, güey, como... diría el buen Cerati, al calor de las masas. Muy bien, Jere, nos escuchamos al ratito, a ver si podemos, si no, pues ya, nos veremos el próximo martes para ver qué pasa, ¿no? Muchas gracias por tomar la llamada, hermano. No, saludos a todos los hostiles, un abrazo. Saludotes, bye. Bye, bye. Ahí estuvo el Jere, platicándonos que sí, hay una fecha... Pero esta fecha fue más bien muy, muy selecta de lo que está presentándonos la nueva sede del rock, o una de las nuevas sedes que se va a convertir, parece ser, el nuevo punto de de congregación para todo, para toda la música y para todos los melómanos, que es el House of Bands, lo que era antes el Bulldog, allá en, que es Mixcoac, ¿no? En la avenida de Mixcoac. Pues ahí está. A ver si nos miente con el chisme tanto Jordán como David de lo que pasó con el concierto de Idles. Mientras tanto, vámonos con esto, ya que nos dieron permiso de pasarnos algunos minutitos porque no va a haber mamut. Esto que suena de Timothy Brownie, gran banda, gran banda. Y hace rato no la programaba porque no me acordaba del nombre. De repente dice, puta, ¿cómo se llaman estos güeyes? Quiero ponerlos, tienen unas buenas canciones. Y ya por fin me acordé, lo platiqué con Productor para ponerla en la playlist y la traemos para todos ustedes. Esto que van a escuchar a continuación se llama Juego de Frutas. En este especial hostil, hashtag hostil en español, de Resistencia Radio. Y suena más o menos así esto de Timothy Brownie. Súbanle, súbanle y a bailar, muchachos. Buffalo Beat, el EP de Timothy Brownie del 2014. Ahí está esta llamada Jugo de Frutas, sonando en Resistencia Radio. Gran, gran canción, sin dudar. Ah, y como lo prometido es deuda, el Jere pedía algo de zurdo. Y del nombre de sintetizador de 1999, esta que se llamó Espacio, sonando en Resistencia Radio, a cargo de Zurdok. Y lamentablemente hemos llegado al final de este espacio de hostilidad y furia. Porque pues nos hemos pasado algunos minutos. Y los aprovechamos muy bien porque también el día de hoy no va a haber mamut, no lo esperen. Uno de los colmillos del mamut está en este momento, supongo que ingresando al House of Bands para ver la presentación de Idles aquí en México. Y el día de mañana, tanto él como gerente estarán haciendo lo propio en el... pabellón del Palacio, no es cierto, del Foro Sol, del ¿dónde se fue lo de Idles? Ya lo perdí, productor. Aquí está. En el pabellón del Palacio de los Deportes, el día de mañana. Pues ahí está. Espero que se escuche correctamente porque no sé si... Ahí está. Era yo, productor, disculpen. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando este hostil, el hostil del día de hoy. Se les agradece harto, como siempre. Oh, hermanos, pueden ir en paz. La misa ha terminado. No sin antes, pues como siempre, recordarles las redes sociales para que puedan sumarse a esta gran familia en Resistencia. Twitter, @ResisteMX. Twitter, @ResisteMX. Facebook Diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook Diagonal Resistencia Radio, e Instagram es Resistencia-Radio, Resistencia-Radio. Ahí está. todas las vías de comunicación. No hay pretexto, no duden, acérquense a la familia en resistencia y sumen y digan a los demás que hay una patrulla sonando. No sé por qué, ¿sí las alcanzan a escuchar? Justo, justo, nunca, nunca falla, ¿verdad, productor? Pues bueno, yo los dejo. En lo personal me pueden seguir en @chacoattack. Nos escuchamos el próximo martes y el día de mañana la repetición a las 10 de la mañana de este Hostil, el especial Hostil en español. Les agradezco mucho. Pórtense mal, cuídense bien y como siempre, recuerden, recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Se fuga y aunque todas mienten es como ninguna cuando está conmigo, cuando se desnuda.